Así con vigor cavernícola hemos abierto hoy Ingravidez, los treses y los sietes. Threes and Sevens es el tema de Queens of the Stone Age que hemos usado para abrir esta edición. Y además de paso, pues hablamos del Electric Weekend, que se celebra ya el fin de semana que viene, viernes 30, sábado 31, en Getafe, en Madrid, y que va a tener la primera noche un cartel más stoner, hard rock, digamos, y la segunda noche un cartel mucho más metalero. Rage Against the Machine, Offspring, Queens of the Stone Age, Ian the Stooges, Sir Tankian, Milenkolin, Biffy Clyro o los locales Nothing van a estar el viernes. Y el sábado, pues todo descarga. Metallica presentarán nuevas canciones, las que estarán en su nuevo disco, imaginamos. Machine Head, Within Temptation, Soilwork o Queen's Rights, entre otros. Nos veremos allí en Getafe el fin de semana que viene, viernes y sábado. Ya os contaremos qué tal, ya nos contaréis qué tal, si es que vais en ingravidez@los40.com, como siempre. Después de haber escuchado a las reinas Josh Homme, vamos a hacer hoy un repasito de listas porque nos ha molado lo que hemos visto en las listas en los últimos días. Hablo de las listas genéricas, no las listas de nuestro estilo, las listas indies, alternativas o rockeras, sino en las listas genéricas. Por ejemplo, han entrado directos al puesto número uno de Death Cab for Cutie en los Estados Unidos. Toda una proeza, sin duda, para una banda de corte muy independiente, alcanzar el número uno absoluto en las listas de ventas en su primera semana. Lo han hecho con la publicación de este álbum llamado Narrow Stairs, que nos presentaron hace ya algunas semanillas con la canción que pasamos a escuchar ahora, que se llama I Will Possess Your Heart. Así que un ole por Ben Gibbard, por Chris Walla, por Death Cab for Cutie, número uno no solamente en Estados Unidos, sino también en Canadá, al lorito. Bound, but in a language that you can't read just yet. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me, and I know that you'll find love. I will possess your heart. Slowly pass, and I long for this mirrored perspective when we'll be lovers, lovers at last. You gotta spend some time, love. You gotta spend some time with me, and I know that you'll find love. I will possess your heart. Bless your heart. batiendo al mismísimo Frank Sinatra, al que han dejado en el puesto número 2 de Cat4 Cutie con este su nuevo álbum, Narrow Stairs. También está ya a la venta en nuestro país. Siempre tendré la duda de cómo se pronuncia, si de Cat4 Cutie, de Cat4 Cutie. Y además es que ya me he dado cuenta que es tontería que venga alguien que lo sepa bien y me lo diga, porque mi cerebro ya no lo asimila con los años. Así que son cosas ya de viejecitos que estamos, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a otro número uno, en este caso, número uno esta semana en el Reino Unido, no en la lista de álbumes, que está comandada por una vieja estrella, por Neil Diamond, sino en la de singles. Es una banda que es un dúo, y ya sonaron un par de veces aquí en el programa, pero ahora tienen nuevo single con el que han alcanzado el número uno absoluto en las listas británicas de singles, batiendo a la mismísima Rihanna y a la gran Madonna, ¿no? Alguno dirá que son un poco como Alex y Cristina en el Reino Unido y en el nuevo milenio. Pues sí, podría ser, pero bueno, su música a nosotros nos parece pizpireta y graciosa, muy buena para escuchar, pues eso, cuando uno tiene ganas de dar blincos, ¿no? Son los Ting Tings. También está estos días saliendo el álbum a la venta, incluido Nuestro País. Este es el nuevo single, That's Not My Name. My little word just to get me along. It's a difficulty and I'm biting on my tongue. And I keep stalling and keeping it together. People around gotta find something to say now. Holding back every day the same. Don't wanna be a loner. Listen to me, oh no. I never say anything at all. But with nothing to that they forget my name. Aim, aim, aim. They call me Hell. They call me Stacy. They call me Her. They call me Jane. Los Ting Tings, el dúo formado por Jules De Martino, el tipo que se encarga de la batería, también de hacer algunos coros, y por Katie White, que es la cantante, una tipa además que físicamente pues tiene como bastante tirón, bastante energía. Quizá esa sea también parte de la clave de su éxito en el Reino Unido, donde ahora mismo se lo están comiendo todo. Ya hemos dicho que con este That's Not My Name son número uno en singles, y ya veremos su álbum We Started Nothing, que sale estos días a la venta, cómo se posiciona. Imaginamos que también arriba. hay una amiga del programa, Miriam, que es la voz que además de vez en cuando escucháis aquí, sobre todo al final del programa y tal, que dice No Gravity, que lleva unos mesecitos viviendo en Brighton, ¿no? Y contactamos con ella, nos va poniendo al día de lo que está, de lo que a ella le parece interesante, de lo que está saliendo por allí. Y el otro día, hablando con ella de los Tintín, nos dijo que no le gustaban nada, que le parecía algo súper hortera. Y no solamente por eso, sino porque también podemos atisbarlo. Aquellos que penséis que esto que acabamos de escuchar es muy hortera, pues nos lo vais a perdonar. Pero a nosotros, aunque sea hortera, nos da un rollo majo y por eso han sonado en Ingravidez los Tintins de nuevo. Porque tampoco hay que ser especialmente pretenciosos en esto de la música. Vamos a cambiar de registro, aunque quizá el término pretencioso pueda seguir sobrevolando el ambiente, porque vamos a escuchar ahora lo nuevo de Beck Hansen, el norteamericano. Después de 14 años de carrera, va a editar ahora su octavo álbum de estudio, que se va a llamar Modern Guilt. Y hay una primera canción, un primer single, adelanto de ese álbum, que tiene un aire así a lo Pink Floyd, súper psicodélico, que no hay quien se lo quite. Es esta canción que ya suena en Ingravidez y que lleva por nombre Chain Trails. Thank you. gustaba mucho esta canción del rock británico de los 60, mucha psicodelia. Se llama Chemtrails y es el primer tema del nuevo álbum de Beck, Mother Guilt. Todavía desconocemos, eso sí, la fecha de publicación de ese álbum en nuestro país, pero lo que sí sabemos es que Beck va a estar actuando con una fecha ya confirmada en Madrid el próximo 9 de julio en La Riviera. Esta canción la escuchamos hace algunas semanas, pero no queremos que se la lleve el viento. Así que antes de atacar a Coldplay, tiempo para los Black Keys de Florida. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. En fin, el título lo dice todo. Pura efervescencia juvenil. Los Black Keys. Teníamos el dato, ya lo hemos dicho, de cuándo sale a la venta el nuevo álbum de Beck. Nos hemos pegado una vuelta ahora mismo por la página de Beck. Hemos parado también en el MySpace de Beck y ahí es cuando nos hemos tronchado, porque de todos los amigos que tiene Beck ha destacado 8, que son Alejandro Magno, Arquímedes, Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, sin duda amigos de peso. Todos ellos además petrificados y muy, muy sesudos. Bromas aparte, ya tenemos aquí otra canción de Viva la Vida or Death and All His Friends, el álbum de Coldplay, que ya sabéis que sale a la venta el próximo mes de junio. Hay muchas ganas de Coldplay, todo lo de Coldplay ya se está diciendo estos días, así que no vamos tampoco a alargarnos más de la cuenta. Sí que hay que decir, para los fans del grupo, que a diario prácticamente hay actualizaciones y cositas nuevas en la web de la banda de Chris Martin. Esta semana pasada ya sabéis que se han hecho públicos los vídeos, 2 del single Violet Hill, 1 el oficial con el grupo tocando y tal, y haciendo un poco el paripé allá en unas montañas y delante de un palacio. y parece ser que como esa versión que era la oficial se escamó antes de tiempo, el grupo tenía preparada otra, no sé. Hay dos versiones al fin y al cabo del videoclip, quédate con la que más te guste. A mí me gusta más la de los políticos bailando porque, bueno, pues una vez más ridiculiza a esa gentuza que lleva el timón de nuestro barco. Coldplay, Violet Hill el single, pero ahora es momento de Viva la Vida, una canción que vais a ver que es preciosa. No tiene ningún momento en el que llega a romper, como otras canciones de Coldplay, como Fix You, por ejemplo, pero es una canción que tiene un algo que te atrapa y que te hace querer escucharla una y otra vez. Por cierto, en coldplay.com ya figura que Barcelona será fecha de parada de Coldplay. Ya está confirmado el sitio, el espacio Movistar de la ciudad condal, y la fecha, el 17 de junio. Más adelante se sabrán más detalles de cómo conseguir tickets y entradas para ese concierto de Coldplay en Barcelona. Y esto que ya suena es Viva la Vida. No sabemos si será single, pero se ha escapado de ese álbum de Viva la Vida, lo nuevo de Coldplay. Gran canción. Bueno, decimos escapado, pero esta canción, este Viva la Vida de Coldplay, ya está a la venta en las plataformas digitales de música. No Gravity. Compré la moto para ir al trabajo. Luego Merche y yo pillábamos carretera los fines de semana. Escapábamos de todo. Hasta esa curva, no sé qué pasó, me confié, arriesgué. Ella se mató y yo, en silla de ruedas para siempre. Por suerte es un locutor y esto es un anuncio. Pero la realidad es igual de triste. El año pasado 528 personas murieron en accidentes de moto. Y eso sí es la realidad. Tú puedes cambiarla. Dirección General de Tráfico, Gobierno de España. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Una composición de principios de los 70 de John Barry para una película de James Bond 007. Los diamantes son para siempre. Diamonds Are Forever, original Shirley Bassey. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Y la versión a cargo de los Arctic Monkeys, la hicieron en directo en algunos festivales y después se puede encontrar en disco dentro de un recopilatorio de su sello, del sello Domino, llamado All the Rage. Diamonds are forever, they all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Don't need love. Don't get your soul or your fire. Take my hand, not your fingers through mine, and we'll walk from this dark room for the last time. Every minute from this minute now, we can do what we like anywhere. I want so much to open your eyes, 'cause I need you to look into mine. Hacía un cerro de tiempo que no escuchábamos Snow Patrol en Ingravidez y hoy nos apetecía, sobre todo porque esta canción la hemos refrescado gracias a que la han incluido en el tráiler de una película que se estrenó hace muy poquitas semanas en nuestro país. En origen, la película se llama Stop Loss y la traducción del título al español, al castellano, ha sido Ausente, tela marinera. Es de la directora Kimberly Pierce, la misma que se encargó de Boys Don't Cry, y es una película que habla de la guerra, de la guerra de Irak, pero desde otro punto de vista, porque es la historia de un héroe en la guerra que al volver a su pueblo en Texas no termina de adaptarse de nuevo a la vida civil. Vamos ahora con los Offspring. El otro día estrenábamos esta canción, este primer single de su nuevo álbum, y hoy al abrir el programa comentábamos y anunciábamos que están a punto de visitar nuestro país porque estarán también en el Electric Weekend el fin de semana que viene. Ha gustado esto, ¿eh? Entre los ingrávidos. En el foro la gente lo ha dicho. Suena a los Offspring de siempre. Aunque eso a otros no les guste tanto, claro. Hace un par de semanas estrenábamos esta pieza, este Hammerhead, que es el adelanto del nuevo álbum de los Offspring, que llegará a las tiendas el día 17 de junio internacionalmente y que va a llevar por título Rise and Fall, Race and Grace. Y como ya comentamos, además, y siguiendo las tendencias, pues Offspring, la cancioncita en cuestión, la han regalado desde su página web. Ahora prácticamente casi todos los grupos hacen esto, el primer sencillo de regalo de balde, oiga. Vamos a encarar ya la recta final del programa y lo vamos a hacer además olvidando un poco estas lluvias grises que nos están cayendo y pensando en uno de los mejores momentos que nos trae cada año el verano, que es el de los festivales y el de la música en directo. Y lo hacemos además de una manera especial porque tenemos un invitado que nos va a acompañar estos minutos finales del programa para hablarnos de un festival que es histórico, pero que sin embargo es un gran desconocido en nuestro país. Estamos hablando del Festival Paredes de Coura, que se celebra en la vecina Portugal y cuyo director, José Barreiro, está esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Decía que es un festival histórico, pero que, bueno, en nuestro país, pues claro, es menos conocido, ¿no? Sí, histórico porque ya tiene 16 años y todo. Y cada año ha habido siempre Paredes de Coura. 16 años de historia, es un histórico, claro. ¿Se llama Paredes de Coura por algo? O es el Paredes sitio... de Coura es el nombre del pueblo. Del pueblo, ajá. Que a donde hacemos el festival, es un pequeño pueblo en el norte de Portugal con 2.000 personas. Y ahora imagínate en verano con 30.000 casi personas en un pueblo de 2.000. Bueno, me consta que gran parte de nuestra audiencia, sobre todo la que nos escucha desde Galicia, suele acudir cada año, y así lo hemos comentado, a este festival. Sí, pero ahora sí queréis llegar a más gente, ¿no? Porque al fin y al cabo estáis ahí al lado. ¿A cuánto estáis de Madrid, por ejemplo? Sí, 600 kilómetros por ahí. Yo tardo 5 horas por carretera. Se vuela a Vigo. ¿Por dónde se va? Por Benavente, y después coges la autopista de Rías Baixas hasta Porriño, cerca de Vigo, y bueno, ahí estás media hora de Paredes de Coura. Vamos a dar más detalles sobre el festival, por eso, porque en la variedad está el gusto y porque yo creo que gente que esté escuchando en este momento nuestro programa pues puede decidirse este verano por vuestro festival, que tiene como características, y corrígeme si me equivoco, que no hay dos grupos tocando a la vez, sino que empiezan y el público que está allí ve absolutamente todos los grupos, ¿no? No tiene que ir corriendo de escenario a escenario. Sí, sí, sí, sí. Cada escenario toca, tiene, nosotros tenemos 4 escenarios. Uno de jazz, que empieza por la tarde. Después un escenario Ibero Sounds porque toca siempre un grupo español y un grupo portugués hasta las 7 de la tarde. Y después empieza el escenario principal hasta las 2 de la mañana. Después de las 2 empieza lo escenario de electrónica con grupos y con DJs pinchando hasta las 6 de la mañana por ahí. Ajá. Y otra característica que, bueno, pues va con vuestro festival y en general va con los festivales portugueses, es que de coste es más barato que algunos festivales de nuestro país, donde los precios se han disparado mucho, ¿no? Aquí en España. Sí, sí. Nuestro abono, por ejemplo, para los 4 días de festival cuesta 70 euros. Pues solo por vosotros, ¿eh? Sí. Eso está fenomenal. Sí, y un día cuesta 40 euros. Se va. ¿Y está, y hay zona de acampada, sí? Sí, lo abono incluye la zona de acampada, que está fenomenal. Y está además, todo el festival es al borde del mar, ¿no? Sí, o sea, del río. Ah, del río. Es una playa fluvial. Mira, ya me estaba yo equivocando. No, es todo un... todos los grupos que ahí tocan cada año lo eligen como uno de los más bellos en todo el mundo. Tú llevas siendo director del festival desde que se empezó a hacer, ya has dicho antes que lleváis bastantes años, pero ¿cuáles son los grupos, momentos históricos que recuerdas de los últimos años? Y enseguida ahora hablamos también del cartel de este año. Sí, los últimos años a mí me encantan los Queens of Stone Age y su primera visita a Paredes de Coura, que han estado ya 3 veces, ha sido un concierto fenomenal en 2002. Y después, como Joshua ha querido venir siempre y cada año quiere volver, pero no podemos hacer siempre Queens of Stone Age en Paredes de Coura. Pero es un grupo muy que ha marcado mucho el Paredes de Coura, el festival. Y después, en 2005, los Arcade Fire, que han estado, aún no eran muy conocidos en 2005, y han dado un conciertazo y que hice con que el Paredes de Coura se volvió un festival más indie, más para un un público muy curioso de novedades por novedades. Ajá. Mira, hablando de novedades, vamos a hacer una pequeña pausa en la conversación para escuchar a uno de los grupos que van a estar actuando este año. Ahora repasamos el cartel de este año para Paredes de Coura, que se celebra 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto en esa misma localidad portuguesa, en Paredes de Coura, como nos está contando José. Y es el grupo de Leeds, los Pigeon Detectives, que además van a editar justo un año después de que editaran su primer álbum, su segundo disco, bajo el título The Emergency. Es uno de los estrenos, además, en el programa de hoy. Se llama This is an Emergency. Y son los Pigeon Detectives que estarán en ese festival, en ese Paredes de Coura. José, enseguida comentamos el cartel de este año, ¿te parece? Sí, sí. This is an Emergency, precisamente canciones inmediatas, como siempre, las que hacen los Pigeon Detectives, a los que la primera vez que vimos fue teloneando a los Kaiser Chiefs. De eso han pasado ya algunos meses y en el Reino Unido se han abierto un importante camino hacia la gloria, hacia la fama. Estamos en la recta final del programa, enseguida vamos a cerrar el mismo con un clasicazo como corresponde, pero además vamos a hacer coincidir ese clasicazo con uno de los nombres que protagonizan el cartel de este festival del que estamos hablando esta noche con su director, aquí en Ingravidez, el Paredes de Coura. Así que, José, ahora ya es momento de centrarnos en el cartel de este año, que viéndolo así a simple vista es muy equilibrado porque trae nombres ya consagrados, otros que están muy muy consagrados de los últimos años y luego pues bandas muy del último añito con sí, sí, de éxito, por poner un ejemplo y siguiendo esa escala. Primal Scream ya consolidadísimos, Editors que ya son grandes o los Wombats, ¿no? Pero cuéntanos tú. Sí, los, sí, sí, es una característica del Paredes de Coura. Intentamos siempre hacer una una programación con los clásicos, que este año serán los Sex Pistols y Primal Scream, por ejemplo, o entonces también los Thievery Corporation, que es todo un clásico en el universo electrónico. Y después mezclamos con todo aquello que nos gusta personalmente también. Ni siempre haces el cartel ideal, claro, pero lo intentamos cada año. Y en esos grupos lo están, como decías, los editors, que están afirmados completamente en los últimos años. Pero Wombats, como los Long Blondies, los Rakes, la Caribou, que a mí me encantan. Y para mostrar, mezclando los clásicos con lo nuevo, la gente que se va a ver un concierto de un clásico acaba por quedar fan de algunos de estos pequeños grupos. ¿Y por qué? Porque, como has dicho, quedar fan. Ilusionado. Me gustó la expresión. Sí, quedar como personas que por primera vez ven un concierto en Paredes de Cora y quedan aficionados a ese grupo. Y lo pasó muchísimas veces en nuestro festival. Están también los belgas Deus, he visto. Deus, sí, ajá. Sí, que es todo un clásico en Portugal, sí. También. Tom Barman, su líder, su cantante, cada año quiere volver a Paredes de Cora. Y esta es la segunda vez que viene a Paredes. Ha tocado en 99 y ahora vuelve 9 años después con un nuevo disco también que ha salido ya. Y por eso es un festival en que mezclamos lo clásico con lo contemporáneo de una forma que pienso muy equilibrada, muy equilibrada. Hemos dicho Primal Scream, Editors, Sex Pistols, Thievery Corporation, The Wombats, The Rakes, Long Blondes. Nos faltaría Armando Diao, que también, sí, son un valor seguro y que en nuestro país, aquí en España, también triunfan. Y los Mars Volta también. Y Mars Volta, que irán con su Ouija y todo allí a, sí, sí, sí, a lo que Mars Volta me han pedido 2 horas de escenario principal. Wow. para hacer su show. Por eso prometen también. Y se las has dado, ¿no? Claro, claro. Bueno, todo esto es en el Festival Paredes de Coura, 31 de julio, 1, 2 y 3 de agosto en Paredes de Coura, en Portugal. Su director ha estado esta noche con nosotros en Ingravidez. Vamos a cerrar, como es obvio, con los Sex Pistols, los más clásicos del cartel. Y además, aunque la canción tenga otro significado, pues vamos a escoger uno de los clásicos de su Nevermind the Bollocks del año 77. El Holidays in the Sun, porque el tiempo suele acompañar, ¿no?, en vuestro festival. Suele haber, sí, sí, solecito, ¿no? Sol siempre y una temperatura amena, sí, sobre 30 y pocos grados. Mientras escuchábamos a los Pillón de Teftis en una dura negociación con José, hemos conseguido que nos ceda un par de regalos que nosotros ahora vamos a poner a disposición de vosotros, Ingrávidos, que van a ser cada uno de ellos un lote que llevan un abono para entrar al festival los 4 días, un, sí, CD del festival y una camiseta, ¿no? Sí, sí, sí. Es para promocionar también, bueno, sí, y agradecerte también la promo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Bueno, y nosotros a su vez pues lo hacemos llegar a nuestros oyentes. Vamos a plantear una pregunta, yo creo que es bastante sencillita también, que es ¿qué día, mes y año, qué día, qué fecha fue la primera vez que se celebró el Festival Paredes de Coura? Para ti es fácil, José, sí, pero bueno, nuestros oyentes que busquen un poquito, que se informen, que sepan así un poco, se impregnen del espíritu de Paredes de Coura buscando esta información y que nos escriban un mail a ingravidez@los40.com, ingravidez@los40.com. El domingo que viene, dentro de exactamente 7 días, daremos el nombre de los 2 afortunados, cada uno de los ganadores, el lote de abono, CD y camiseta del Festi. Y no nos queda más que decir, ¿no? No, mucho más. Más informaciones busquen en la web, en www.paredesdecoura.com. Por favor, en los mails, como siempre, nombre, apellidos, teléfono y dirección para poder contactar con vosotros en caso de que resultéis ganadores. Esperamos vuestros correos en ingravidez@los40.com. Gracias, José, por haber estado esta noche con nosotros. Y también cerramos aquí Ingravidez, como digo, con esta banda clásica que va a estar actuando en el Paredes de Coura. También va a estar en nuestro país en el Summer Case, pero oye, opciones todas las del mundo. Esto es Holidays in the Sun, uno de los exitazos, uno de los clasicazos de los Sex Pistols. Hasta la semana que viene, que seáis todos los felices que podáis.